Algunas personas creen que las películas de superhéroes han llegado a un punto en el que han cansado al espectador e incluso Marvel, el estudio económicamente más exitoso en la explotación del género, ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Entonces llega el estudio que nos trajo la terrible cinta de los Fantastic Four y de pronto, sin esperarlo, se apodera de la taquilla mundial de manera impresionante, rompiendo récords a pesar de contar con una clasificación para público con R de restringido, aunque esa R en realidad viene en honor al trabajo de Ryan Rodney Reynolds, quien encarna al mercenario bocón favorito de todos. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Kind of lonesome back here. Little help here. Excuse me. Woo! Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise. This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. La historia es sencilla. Chico conoce a chica, chico se enamora, chico tiene enfermedad terminal, chico se somete a tratamiento experimental que promete curarlo, chico sale curado pero deforme, chico se olvida de chica y jura venganza aprovechando que es un mercenario con entrenamiento especial, y al final chico cena chimichangas con la chica que habíamos olvidado sobre las tumbas de sus enemigos. Si bien la historia puede presentarse de manera fácil y rápida, el desarrollo del proyecto de Deadpool fue más tortuoso que un simple párrafo. Whatever they did to me made me totally indestructible and completely no unfuckable. You look like the inside of other people's assholes. La primera aparición del personaje data del 2009, con la cinta del origen de Wolverine. En aquellos años, el presidente de la Fox no gustaba tanto de los tipos en disfraz y por manejos de producción, Ryan Reynolds terminó encarnando a un Wade Wilson que poco tenía que ver con el divertido personaje, principalmente porque no hablaba y era un monstruo de Foxstein con partes de personajes más reconocidos. Tras años de empeño, las fuerzas creativas de los guionistas Red Reese, Paul Wernick, que tienen cosas como Zombieland en su currículum, Tim Miller, animador y director de efectos visuales de joyas como Scott Pilgrim, pero que tras varios intentos fallidos finalmente saca su primera cinta, y el mismísimo Ryan Reynolds, lograron sacar la redención del personaje y del actor mismo trayendo al personaje a la gran pantalla. Su gran logro no es tanto el salir victoriosos del infierno de la preproducción, sino que lograron entender y transmitir la esencia del personaje y hacerlo accesible al público en general, algo que la mayoría de las franquicias sacadas de cómics no siempre entienden bien. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Right up Main Street. ¿Cuál es la forma más efectiva para descongelar un proyecto en el que se ha trabajado por años pero en el que el estudio que tiene los derechos no tiene fe? Liberar un test footage. Oh, hello there. I bet you're wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Hey! Let's hope these guys are wearing their brown pants. En julio del 2014, una prueba de vestuarios y efectos visuales fue filtrada y logró generar tanto ruido positivo que ante los incansables mensajes de los fans, la Fox se vio forzada a autorizar presupuesto y la película logró la luz verde al día siguiente, de manera más rápida que ni metiendo una petición en Change.org. ¡Hola! Me llamo Vecina de la Muerta. There's no easy way to say this. I'm pregnant, Trevor. Mientras que muchos juraban que venía la caída de las cintas de monitos en mallas debido al cansancio del público, incluyome en cierta medida en este grupo, Deadpool llega como una bocanada de aire fresco. No es la clasificación ni el enfoque de adultecente el que logran su éxito, sino el hecho de que es una cinta que no se toma demasiado en serio y supo aprovechar sus limitaciones a su favor. Rise the disease, meet the cure. Okay, not the cure, but more like a topical ointment that reduces swelling and itch. Con un presupuesto de $56 millones, se enfocó más en una mercadotecnia memorable y adaptada a todos los mercados en que se presentó. Originalmente tenía más escenas de acción, sobre los cuales tenemos guiños al ver la cantidad absurda de armas que prepara el personaje para la pelea principal, pero como esas escenas y ciertos personajes son caros de producir, el CGI no se da en los árboles, como ustedes saben, se tuvieron que resolver de maneras más ingeniosas. Al final, el resultado es una cinta bastante disfrutable, debido a lo irreverente que es. ¿Pasará a los libros de historia junto al lado de obras más memorables como el Batman de Nolan o el Iron Man de Favreau? No, pero es entretenimiento efectivo y, como la primera cinta de Favreau, nos recuerda que no todos son personajes atormentados y seriedad ante grandes calamidades. Las historias personales son más efectivas y no exclusivas del cine independiente. Si bien Deadpool no hace una crítica o parodia efectiva del medio o del género como lo hizo Matthew Vaughn con Kingsman, tampoco lo pretende. Los verdaderos cuatro fantásticos son Miller, Reynolds, Reese y Wernick, quienes le acaban de dar a su estudio enormes dividendos, aunque tristemente Hollywood malentenderá la fórmula del éxito del mercenario bocón y estoy seguro que pronto anunciará más cintas para adultos en lugar de enfocarse en procesos creativos efectivos. Time to make the chimmy fucking changas. Have you seen this man? I never say this, but don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Let's go, give it to you. Yeah, you're way too much dude for me. That's why I brought him. I mean, that's why I brought her? Oh, no, finish your tweet. It's not, that's fine. Just give us a second. Go get her, Tiger. Oh, I so pity the dude who pressures her into prom sex. Next girl, give it to you.